Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón disertará sobre el tema geopolítica internacional y latinoamericana hoy a partir de las 18 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como parte de la Semana Argentina. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Mejía, en conjunto con el municipio de Machachi, presenta el Festival Tango Nuestro por el Mundo, mañana sábado 31 de mayo a las 19 horas en el Teatro Carlos Brito Benavides. El evento contará con los mejores exponentes del tango. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.